ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Este noticiero que se encarga de compilar las noticias, las notas que comparten no solamente los comunicadores y comunicadoras de abajo que realizan medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, sino también de los portales y las redes sociales de los movimientos sociales y las colectividades que andan luchando por construir un mundo mejor. Y bueno, pues sean todas, todes bienvenidos y vamos a arrancar presentándonos. Y de este lado está Evo. De este lado les da la bienvenida Su. Y bueno, pues gracias por acompañarnos y por escucharnos esta vez, en una vez más. Buenas tardes, o días, o noches, o a la hora que nos estén escuchando. Yo soy Dalogi. Espero que les guste este. Y de este lado, Pancho, esperemos que se queden a todo el programa, va a estar bastante interesante. Y vámonos con el menú informativo. Bueno, y para iniciar las notas del día de hoy, tenemos la siguiente información. Desde el Gualmapu, allá en el sur del continente, nos comparte Radio Curruf unos audios acerca de una nota realmente conmocionante. Hijos y madres del silencio en Temuco denuncian que más de 1,000 niños mapuche fueron robados en dictadura. Esta organización ciudadana que ha venido denunciando y develando los robos de niños y niñas en dictadura, adopciones ilegales y sustracciones que terminaron la mayor parte de las veces con destino a familias en el extranjero. Y bueno, esta nota no la comparte Radio Curru. Y también tenemos de Guatemala, artistas en acción contra la corrupción e impunidad, fuera hashtag, fuera Jimmy. En medio de la coyuntura que vive el país de zozobra e inestabilidad, dado el nivel de impunidad y corrupción del gobierno de Guatemala, encabezado por uno de los peores presidentes de la historia de este país, artistas de distintas organizaciones, colectivos urbanos, jóvenes, grupos de rock, cultura, hip hop, familias, parroquias, salieron a las calles en búsqueda de romper el silencio, el miedo y la intimidación que han querido imponer desde el gobierno militar y dictatorial. Esto por Medium.com. Y desde Francia tenemos las mujeres en la primera línea de la rebelión de los chalecos amarillos. La crisis del capitalismo neoliberal que se extiende desde el 2008 ha hundido en una precariedad sin precedentes a todas las mujeres trabajadoras. Esto nos lo comparte Avispa Media. Bueno, y desde Honduras nos comparten, bajo el lema "En Honduras nos matan", un nuevo éxodo migrante saldrá de San Pedro Sula. Este 15 de enero se estima que 15,000 personas, un nuevo éxodo migrante, está a punto de salir, y esta nota nos la comparte Avispa Media. Y bueno, continuando con la información, también vamos a tener una nota desde Brasil, donde pues también nos comparte Radio Mundo Real la situación que están viviendo las radios comunitarias allá en ese país, donde el exmandatario Brasil, Michel Temer, también el golpista que llevó, que tras su mal gobierno, pues llevó a Bolsonaro al poder. Pues este personaje también nefasto, pues canceló la licencia de cerca de 130 radios comunitarias en diversas regiones del país el último día de su gobierno. Esta denuncia nos la comparte Radio Mundo Real. Y desde la otra Europa, que nos comparte el portal regeneracionlibertaria.org, es un comunicado de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México tras 25 años de levantamiento. Y bueno, dice, hace 25 años, en la fría madrugada del 1 de enero de 1994, una voz resonó en las montañas del sureste de México al grito de ya basta. Hombres, mujeres. Y bueno, continuamos luego con la lectura de este comunicado. Y tenemos desde Estados Unidos un texto que nos comparte Mumia Buyamal, que se llama Bebés en Cadenas. Esta nota la comparte La Que Huelga, .net. Y en noticias nacionales, desde el ombligo del monstruo en Guerrero, una carta abierta urgente de la MAPDER, es el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas en Defensa de los Ríos. Demanda la libertad de los presos opositores a la presa de La Parota. Y también en la Ciudad de México nos informan una lamentable noticia. La comunidad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México exige justicia para Leslie, esta joven estudiante que hace unos días fue encontrada sin vida, asesinada, víctima de un feminicidio más en México. Y bueno, pues ella había sido ya reportada por sus compañeras y compañeros. De hecho, hubo una búsqueda por parte de la universidad. Y pues se dan esta información estos días. Y pues la comunidad de la UACM exige justicia. Y desde Jalisco tenemos la nota de el cártel del agua de Jalisco debe desaparecer. Es una nota que nos comparte el MAPDER, que es una carta del MAPDER, y bueno, pues nos habla pues de las exigencias de que bueno para este estado. Y también hay otra nota de Luna Sexta. Bueno, esta nota es de MAPDER y la siguiente es de Desinformémonos, que se titula Exigen a AMLO cumpla su promesa de cancelar la presa Zapotillo en Jalisco. Y bueno, pues ambas situaciones se dan en el estado y bueno, pues tiene mucho que ver esta la defensa del territorio y de los recursos en este estado. Y desde Guerrero nos comparten la revista de investigación Contralínea un artículo sobre la visita de Andrés Manuel López Obrador a un municipio de Tlapa, en la montaña de Guerrero, donde según su agenda ahí presentará su programa de atención a discapacitados, no de lucha contra la pobreza y la violencia, a pesar de que esos son los temas más preocupantes en la región. Ya les estaremos hablando más del contenido que nos comparte Contralínea. Y bueno, pues con esto estamos dando a... parece que falta una nota más, perdón. La contaminación del agua de cenotes afecta a la producción de miel en Yucatán. Las zonas mayas afectadas registran contaminación a raíz de las aguas residuales vertidas por un gran complejo de crianza de cerdos. Esta nota, ahorita se las comentamos más ampliamente. Y bueno, ahora sí, con esto estamos dando fin al menú informativo. Son las notas que el día de hoy vamos a estar compartiendo del compilado que les hemos buscado estos días. Les recordamos que les invitamos a que hagamos juntos esta comunicación alternativa, a que juntos rompamos el cerco. Y que bueno, pues una de las formas también es pues que ustedes hagan sus medios, que manden sus notas, que escriban sus reportajes, que rompamos juntos el cerco informativo. Y bueno, Noticias de Abajo lo puedes encontrar en noticiasdeabajoml.wordpress.com y también nos puedes escribir a noticiasdeabajoml@riseup.net y también nos puedes encontrar en las redes sociales. Y bueno, sin más, nos vamos a ir a escuchar una canción de un grupo mexicano que se llama Los de Abajo. Y bueno, pues este grupo ya tiene rato, ¿no? No sé si alguien nos quiera comentar del grupo. Pues un grupo de ska, de reggae ska, y que en esta ocasión nos va a compartir una canción que se titula War for Peace, o Guerra para la Paz. Y bueno, pues ahí dedicado este tema polémico de la Guardia Nacional. Regresamos a ya tu noticiero y vamos con la primera nota del día de hoy. Es una nota que nos comparten desde allá el Gualmapu chileno. Y bueno, pues una nota que en verdad no es nueva, algo que ha acontecido Lamentablemente en las dictaduras en América Latina y en el Cono Sur particularmente, ¿no? En este marco de la Operación Cóndor, ha sido esto de la desaparición forzada de niños, ¿no? Y muchas veces de pues personas que han sido identificadas como disidentes o rebeldes, pues a ellos se les secuestra, se les desaparece, y muchas veces sus hijos son vendidos, regalados entre militares, y eso se supo mucho en Argentina, en Uruguay, para lo de órganos, ¿no? El tráfico de órganos, entre muchas otras vilezas, realmente que no le podemos poner otro nombre, pero eso pasó mucho en América Latina. Y ahora un reporte que nos comparte Radio Curruf, de allá del Gualmapu, nos habla acerca de cómo una asociación civil, pues llevó a cabo una reunión para informar este grave delito. Durante esta tarde se llevó a cabo en la Universidad de la Frontera una reunión ampliada junto a la agrupación Hijos y Madres del Silencio, organización ciudadana que ha venido denunciando y develando los robos de niños y niñas en dictadura, adopciones ilegales y sustracciones que terminaron la mayor parte de veces con destino a familias en el extranjero. Se dice que solo en Suecia habría cerca de 1,000 niños, en su mayoría mapuches, sustraídos con diferentes métodos durante la dictadura militar. Ana María Olivares, parte de la directiva de esta agrupación, explica los pormenores de las gestiones que le trae a la región, básicamente con el objetivo de encontrar a aquellas personas que quieran denunciar y sumarse a las indagatorias que lleva el ministro en vista de Mario Carroza, todo lo que será discutido en la próxima comisión investigadora de la Cámara Baja, solicitada por Hijos y Madres del Silencio y que debería iniciar este mes de enero, asegura Ana María. Una de las mayores dificultades de esta cruel realidad es que muchas madres no saben que les robaron a sus hijos. Les dijeron que habían muerto y no vieron el cuerpo. No se les informó y entregó en adopción a otras familias. Todo esto en concomitancia con una gran espectro de personas y autoridades de la época, nos explica la dirigenta. Recientemente se conoció el caso de la jueza Tatiana Román, jubilada hace muy poco, quien tramitara cientos de adopciones ilegales en la ciudad de Temuco. Nugulampu, la región de la Araucanía, en la zona desde donde se robaron la mayor cantidad de pichiquenche, cerca de 1,000, calculan, 1,000 niños, que tan solo fueron a Suecia. En Suecia tan solo 1,000 niños se calcula que fue este secuestro masivo. Y bueno, Hijos y Madres del Silencio cuenta ya con cerca de más de 5,300 personas en busca de sus padres e hijos. Es algo que comienza a levantarse en la región, la más contradictoria en este proceso. Si usted lee esto y tiene dudas de acercarse a la agrupación Hijos y Madres del Silencio a través de su fan page, que es HM Silencio Cuadros Búsqueda, puede también acudir directamente a presentar la denuncia al PDI allá en Chile. En esta visita acompañan Daniel Wilson y María Diemar, provenientes de Suecia, quienes ya pudieron encontrar a sus padres. María es presidenta de agrupación de adoptados en Suecia y pues comparten su relato aquí en Radio Curruf. Así que bueno, pues esa es la información y vámonos con más notas. Y pues lamentable esta información, y esperemos que haya justicia en torno a este caso. Y regresamos también a noticias de Guatemala, en la que nos comparten el portal Medium.com, marcha de artistas en acción contra la corrupción e impunidad, hashtag 12E. Y bueno, los últimos días en Guatemala han estado marcados por la crisis que el gobierno de Jimmy Morales ha provocado al aumentar las acciones y estrategias para expulsar por completo del país a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG. Desde el sábado 5 de enero se agudizó esta crisis, en el momento que uno de los investigadores de la CICIG fuera retenido en el Aeropuerto Internacional La Aurora por más de un día, utilizando el pretexto de que era ilegal su ingreso y permanencia en Guatemala. La crisis parecía llegar a su fin cuando el día domingo 6 de enero pudo ingresar al país, porque la Corte de Constitucionalidad, CC, emitió dictamen que así lo hiciera. Mientras, en las afueras de la terminal aérea, integrantes de organizaciones sociales, colectivos urbanos, diputados, personas individuales y observadores de derechos humanos nacionales e internacionales ejercían presión para que el investigador de origen colombiano pudiera ingresar. Pero la crisis se incrementó el día lunes 7 de enero, cuando el gobierno de Guatemala rompe el acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para que la CICIG, en un plazo de 24 horas, se retirara del país. Decisión que la CC, o sea, la Corte de Constitucionalidad, dejó sin efecto un día después. Y en ese marco de crisis es que los días siguientes se realizan plantones por parte de la sociedad civil organizada en diferentes partes del país para exigir el cese de las decisiones arbitrarias y nada populares de Jimmy Morales. Una de las acciones realizadas fue la que diferentes organizaciones, colectivos artísticos y artistas individuales convocan para el que el día sábado 12 de enero se realizara la denominada Marcha de Artistas en Acción contra la Corrupción e Impunidad. Y bueno, nos comparten en este portal un gran bagaje de fotos de las acciones que se estuvieron realizando allá, bloqueos, manifestaciones, mucha gente enardecida. Y bueno, pueden visitar el portal y verlos por ustedes mismos, o también acercarse al hashtag 12E o hashtag Jimmy Morales Guatemala. Y bueno, vámonos con más información. Nuestra siguiente nota de Avispa Media, desde Francia, las mujeres en la primera línea de la rebelión de los chalecos amarillos. La transformación del mercado de trabajo en las últimas décadas hace que las mujeres sean mucho más numerosas en los sectores de asistencia personal, limpieza, educación, salud y también el de cuidados. La crisis del capitalismo neoliberal que se extiende desde 2008 se ha hundido en una precariedad sin precedentes a todas las mujeres trabajadoras, a menudo madres solteras y a sus familias. Son ellas quienes hoy se rebelan, quienes están más decididas que nunca a pelearse por un futuro mejor para ellas mismas, sus hijos y sus familias. ¿Qué dice esta situación sobre la profundidad de la crisis social en curso? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Esas mujeres precarias que se rebelan. Numerosos analistas han subrayado la presencia notable de las mujeres y el papel primordial que juegan en la rebelión en curso en el país. Con sus chalecos amarillos, a menudo están en la primera línea de las manifestaciones, permaneciendo en las rondas, en las rotondas y los bloqueos de carreteras, decididas a luchar por un futuro mejor. La mayoría de estas mujeres trabajan en pequeñas y medianas empresas o son empleadas del sector de servicios. Muchas trabajan en servicios esenciales como la salud, los transportes, la educación y particularmente en el sector de cuidados. Trabajadoras de la limpieza, empleadas del hogar, auxiliares de guardería, personal sanitario, enfermeras en residencia de ancianos u hospitales. Trabajan por salarios miserables que no les permiten llegar a fin de mes. A menudo estas mujeres, madres solteras que combinan uno o varios trabajos precarios a tiempo parcial o temporales, a veces en horario nocturno, con tareas domésticas y de cuidado de sus hijos. Se rebelan hoy porque ya tienen bastante con hacer malabares para llegar a fin de mes y con tener que elegir entre comer bien o curarse. En Francia, las mujeres jefas de familia, jefas de hogar monoparental, están particularmente afectadas por la precariedad. Entre las que trabajan, cerca de la cuarta parte vive por debajo del nivel de pobreza, es decir, 1 millón de mujeres. No saben exactamente qué pueden comprar con 10 euros de más o menos dentro de un presupuesto en el que las cuentas son ajustadas. No solo se rebelan por ellas, sino también por el futuro de sus hijos. Y bueno, dice, las mujeres y los servicios esenciales en la reproducción social. Estos empleos, a menudo mal remunerados y bastante poco valorizados, son sin embargo fundamentales para la sociedad y realizados en su mayoría por mujeres. Pierre Rimbert, en su artículo La fuerza inesperada de las trabajadoras, recientemente publicado por Le Monde Diplo, explica hoy en Francia las trabajadoras representan el 51% del asalariado popular formado por obreros y empleados. En 1968 la porción era del 35%. Y después añade que casi la totalidad de la fuerza de trabajo incorporada en los últimos 50 años en condiciones más precarias y por un salario 25% menor es femenina. Por sí solas, las asalariadas de actividades médico-sociales y educativas han cuadriplicado su familia, su plantilla, de 500.000 a 500.000 a 2 millones entre 1968 y 2017, sin contar las docentes de secundaria y educación superior. Otros estudios como la Eurostat, Oficina de Estadística de la Unión Europea, afirma que la porción de mujeres trabajadoras que son pobres en Francia ha pasado del 5.6 al 7.3 entre 2006 y 2017. Las mujeres se encuentran principalmente en trabajos de limpieza, comercio y asistencia social. Entre los empleos no cualificados, el 49% de las mujeres lo realizan en tiempo parcial frente al 21% de los hombres. En Francia, en 2017, las mujeres ocupaban el 70% de los contratos temporales y a plazo fijo, y en el 72% de los trabajos a tiempo parcial. Esto deja muy claro si estos millones de mujeres que constituyen una parte esencial de la clase trabajadora en sentido amplio se pone de pie, la sociedad se pone de pie. Crisis del modelo social, ¿qué relación tiene con el papel de las mujeres en el movimiento actual? Desde hace varios años, y especialmente a partir de la crisis del modelo neoliberal en 2008, han tenido lugar transformaciones considerables en la estructura social, en el mundo del trabajo y, en consecuencia, en la vida cotidiana de millones de trabajadores y particularmente de las mujeres trabajadoras. Con los planes de austeridad, la pérdida de servicios públicos y las reformas antisociales puestas en marcha por los sucesivos gobiernos, no solo se degradaron las condiciones de trabajo de los servicios públicos, sino que también aumentó considerablemente el costo de la vida. Esta situación hizo que hoy sea más difícil poder costear el cuidado propio de los hijos e hijas, llevarlos a la guardería, si se encuentran en una, o al colegio, alimentarles, comprarles ropa, etcétera. Aún así, aún más difícil, casi una utopía, si se piensa en actividades de ocio o culturales que sean para las familias de clase trabajadora y sus hijos. Las privatizaciones, los despidos o incluso la falta de personal en los servicios públicos se ha convertido en norma. Esto ha tenido un gran impacto, sobre todo, tanto sobre los trabajadores y trabajadoras como sobre los usuarios de estos mismos servicios públicos. Esto lleva a una situación en la que las mujeres que trabajan mayoritariamente en los sectores de cuidados y salud, limpieza, educación, transporte, no tienen condiciones adecuadas para cuidar de los otros en sus trabajos. Desde hace varios años asistimos a luchas, huelgas y resistencia en muchos de estos sectores, como la sanidad, las residencias de ancianos, los comedores escolares o el sector de limpieza, como la valiente y victoriosa huelga de los 45 días de los trabajadores subcontratados de ONET, empresa de limpieza de las estaciones de tren, en las estaciones de la región Nord-Le-France, o incluso en las huelgas en hotelería, de las cuales la última es la de Hyatt Vendôme, también victoriosa. Estas luchas intensas, que a menudo han tenido a las mujeres como protagonistas, fueron un signo anticipado de la explosión social que se vive hoy en muchas partes de Francia. Hay muchas probabilidades de que este sea el caso. Las razones profundas de esta cólera y el desencadenamiento de estas luchas hay que buscarlas probablemente en el conjunto de elementos que expusimos más arriba. Y bueno, pues la nota es bastante, un poquito más larga, pero al final dice, ¿qué dice la determinación de estas mujeres sobre la rebelión social en curso? El 10 de diciembre, con la hipocresía que lo caracteriza, Emmanuel Macron eligió hablar de la cólera sincera de la madre de familia soltera, viuda o divorciada, que ya no vive, que no tiene los medios para costear el cuidado de sus hijos ni para llegar a fin de mes. Detrás de este tono condescendiente por parte del presidente de los ricos está el miedo al papel que las mujeres pueden y están jugando en el movimiento de los chalecos, pero sobre todo el temor a que se exprese como presagio de una situación que puede convertirse en revolucionaria. Con estas mujeres enfrentando la represión, como vimos el domingo 6 en París, cuando forzaron un bloqueo policial que les impidió manifestarse. Y bueno, pues hay ejemplos, situaciones como estas en donde la participación de las mujeres es muy importante. Y bueno, acá en México lo hemos visto en procesos sociales como Cherán, en donde pues fueron las mujeres las que iniciaron hace 12 años en Oaxaca, También la participación de las mujeres dio un giro muy importante a la lucha, pues ya que pues cuando las mujeres pues empiezan pues a tomar pues más participación, entonces pues empieza a haber una mayor organización también de la lucha. Hay también una radicalización también como por las demandas, se amplían, ¿no? Empieza a haber como un poco más de pues como de sentido de comunidad también, ¿no? Porque pues es un sentido pues más plural, ¿no? Y bueno, pues esta es la experiencia que nos comparten en Avispa Media, y bueno, pues veamos qué pasa con los chalecos amarillos en estos siguientes días. Bueno, y en una nota también de Avispa Media, un nuevo éxodo migrante de 15.000 personas está a punto de salir de Honduras. Bajo el lema "En Honduras nos matan", a través de las redes sociales se han organizado un nuevo éxodo migrante que tiene programado salir de San Pedro Sula, en Honduras, este 15 de enero. Se estima que 15.000 personas se sumarán a esta nueva caravana que pretende llegar a los Estados Unidos. Durante el año 2018, por lo menos 4 caravanas de migrantes han partido desde Honduras, Guatemala y El Salvador con el mismo objetivo: intentar cruzar hacia el país norteamericano. La nueva convocatoria ha provocado una rápida reacción, principalmente por el presidente de los Estados Unidos, quien se pronunció a través de su cuenta de Twitter: "Honduras, Guatemala y El Salvador no están haciendo nada por los Estados Unidos, pero están tomando nuestro dinero". El anuncio es que esta nueva caravana se está formando en Honduras y no está haciendo nada al respecto. Vamos a cortar toda la ayuda a los 3 países que se están aprovechando de los Estados Unidos durante años, escribió el mandatario de Estados Unidos. Mientras tanto, en México, desde diciembre del 2018, el titular del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén López, informó que la información de Andrés Manuel López Obrador busca ampliar el programa de empleo temporal existente para permitir a los salvadoreños y hondureños que trabajen legalmente en empresas mexicanas. A partir del anuncio de este programa se han generado un sinnúmero de especulaciones. Por ejemplo, la periodista hondureña Luciana Barro sostuvo en su columna La Primera Ola del 2019 que los migrantes buscan una esperanza de construcción del Tren Maya. De la misma forma, se piensa que una buena parte de los migrantes pretendan pedir empleo en las zonas económicas especiales en el sureste mexicano. Tonatiuh Guillén, quien visitó Honduras la semana pasada, asegura que ante una eventual caravana será atendida de manera humanitaria y sin confrontaciones, como sucedió con la primera caravana que salió de Honduras en octubre del 2018, la cual fue cum humán en Guatemala. Invasión. Durante el primer éxodo migrante del 2018, Trump consideró que el flujo migratorio proveniente de Honduras era una invasión a su país. Pero de acuerdo con el primer informe trimestral del año 2018 del Banco Central de Honduras, las empresas de Estados Unidos se posicionan como los principales inversores en este país centroamericano, en el sector de la industria maquiladora, tanto como prendas de vestir, como componentes electrónicos y de centros de llamadas. El informe ha documentado que en la segunda posición de inversión extranjera en Honduras le corresponde a la Unión Europea, con 125.9 millones de dólares, donde Alemania figura como la principal inversionista en empresas ligadas al café. El tercer lugar se encuentra en México, donde las principales empresas que han invertido en este país son las telecomunicaciones, principalmente la telefonía celular, donde Carlos Slim es el principal accionista. Ocupación. Más de una vez los migrantes hondureños han denunciado que el efecto migratorio tiene que ver con la extrema pobreza en su país, pero también por la violencia sistemática ejercida para despojarlos de sus tierras, playas, bosques y ríos destinados a proyectos de desarrollo que nada han beneficiado a los ciudadanos de este país. En Honduras dicen, no solo existe una invasión de las empresas de Estados Unidos, también militares que se están estableciendo en las bases aéreas de Sotocanto. Estados Unidos es también responsable del éxodo de migrantes porque ha brindado el apoyo al dictador Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, dijo Rubén Castellanos. Es la inseguridad y la pobreza y la dictadura de Juan Orlando que está obligando al pueblo a huir a un nuevo éxodo hacia los Estados Unidos, dice Félix Vergel. Una fuerza de tarea conjunta. Conjunta Bravo es una organización militar conjuntada formada bajo la supervisión del Comando Sur de los Estados Unidos. Su objetivo es promover la cooperación y la seguridad regional de Centroamérica. Operan en instalaciones militares hondureñas de la base de área de Sotocano, ubicada en el Valle de Comuyagua, en Honduras. Su personal está compuesto por más de 500 militares estadounidenses y 500 civiles hondureños y estadounidenses. La FTC Bravo trabaja para construir compañerismo en Honduras y otros países de Centroamérica para apoyar la seguridad y la estabilidad y prosperidad de las Américas. La FTC Bravo lleva a cabo una variedad de misiones en Centro y Sudamérica que van desde apoyar las operaciones de gobierno de Estados Unidos para contrarrestar el crimen organizado transnacional a la existencia humanitaria. Apoyo en los desastres naturales y desarrollo de las capacidades de apoyo. Firma el sitio oficial del FTC de Bravo de Honduras, que es este grupo de fuerza de tarea de conjunta, que no es más que una organización militar. Concluye la nota, en agosto de 1984 se estableció finalmente que el FTC Bravo para ejercitar el comando y el control de los ejércitos de las fuerzas estadounidenses en la región subordinaría a otro grupo, el USSOUT.com. Antes de designar al FTC Bravo en 1984, esta fuerza de tarea fue conocida como el FTC 11, luego como la FTC Alpha. Ahora la FTC Bravo actualmente está formada por 5 comandos de apoyo. Esta ocupación de nuestro país y de nuestras tierras no la queremos. Que nos dejen vivir en paz, que nos dejen trabajar, que nos dejen respaldar, que dejen de respaldar a la delincuencia organizada, expresa Miriam Hernández, quien se prepara para sumarse al nuevo éxodo. Y pues bueno, un nuevo éxodo de migrantes, nuevos enfrentamientos en la frontera con Guatemala, y pues están estas dos posiciones, la posición de Trump, que dice que la invasión de los hondureños a su país, cuando el que en realidad está invadiendo el país hondureño, quitándole sus tierras, quitándole sus fuentes de trabajo y obligándolos a salir de ese país, es Estados Unidos, es Trump. Entonces, pues bueno, está aquí la nota, es algo también de resaltar la opinión de esta periodista. La opinión de la periodista hondureña, que dice que pueden ser que toda esa migración y esos trabajadores pueden llegar aquí para la construcción del Tren Maya, ¿no? Entonces, sabemos que todo está relacionado. Obviamente, este tipo de migraciones justifican el muro que quiere construir Trump en la frontera norte, en su frontera sur con México. Y bueno, pues si de paso López Obrador declara que les va a dar trabajo, ¿de qué tipo de trabajo, no? Nos salta esa suspicacia de los traen para construir el Tren Maya. Y pues bueno, hasta aquí la información. Bueno, y vámonos con más información, y ahora vamos a Brasil. donde, bueno, pues, esta nota, pues como ustedes saben, vivimos en una época de zozobra y en gran medida mucho se debe a esta nueva administraciones de derecha, gobiernos de derecha que están inundando particularmente América, el continente, y Brasil pues es como de las cerezas del pastel, ¿no? De las grandes cerezas de este pastel. Y pero bueno, esta nota, aunque usted no lo crea, no habla de Bolsonaro, y sí, ¿no? Antes de Bolsonaro estuvo Michel Temer o Michael Temer, y un tipo, como dice su apellido, de Temer, porque era también un fascista, también un derechista, él fue el que mantuvo encerrado a Lula, y que se negó durante muchos meses, a pesar de la fuerte oposición del pueblo brasileño, a que saliera del poder y a que hubiera ya unas elecciones, y las elecciones terminaron, pues ya, ustedes lo saben, ¿no? Quedando Bolsonaro. Pero este exmandatario brasileño Michael Temer canceló la licencia de cerca de 130 radios comunitarias en diversas regiones del país el último día de su gobierno. Las entidades representativas del sector criticaron la medida y señalaron la ausencia del debate público sobre el tema. La decisión del ministro de Ciencia y Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones, el MCTIC, dice aquí, fue publicado en el Diario Oficial de la Unión DOU el 31 de diciembre del 2018, un día antes de que Michael Temer entregara la banda presidencial a Jair Bolsonaro. El representante nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC en Brasil, Pedro Martins, afirma que la decisión claramente configura una persecución y una mirada distinta por ese sector que representa la voz de las comunidades, las voces populares en la comunicación. Él destaca también que se tomó la medida sin realizar ningún debate con la sociedad y que el ministerio no aclaró los motivos que llevaron a la decisión. El único indicativo es una declaración pública de Fernando Henrique Chagas, presidente de la Asociación Brasileña de Radio y TV de Bahía, criticando el financiamiento de las radios comunitarias. En una nota divulgada el último viernes, la Asociación Brasileña de Radios, Abrazo, cuestionó el trato de gobierno a las emisoras comunitarias, considerando muy diferente el trato a las emisoras comerciales. También señaló que las entidades de radiodifusión comunitaria enfrentan muchas más dificultades, empezando por la falta de recursos. Y las restricciones señaladas por la entidad se refieren a la Ley 9612 de 1995, que reglamenta los servicios de radiodifusión. Y bueno, es una nota de Pedro Ribeiro Nogueira y la traducción de Luisa Manzano. Esta nota la podemos encontrar en Radio Mundo Real, y un pues duro golpe a las radios comunitarias, y más en el marco de este advenimiento del fascismo allá en Brasil. Vámonos con más información. Y desde la Europa de izquierda, izquierda, comunicado de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México tras 25 años de levantamiento. Hace 25 años, en la fría madrugada del 1 de enero de 1994, una voz resonó en las montañas del sureste de México. Al grito de "ya basta", hombres, mujeres, niños y niñas declararon ser producto de 500 años de lucha y estar dispuestos a enfrentarse a una guerra genocida no declarada en contra de sus pueblos desde hace muchos años. Reclamaban trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Poco después, añadieron información y cultura. La voz de los que hasta entonces no tenían rostro, no tenían voz, de los que convivían con la muerte tan cotidiana, tan nuestra, que acabamos por dejar de tenerle miedo, la de los muertos, tan mortalmente muertos de muerte natural, es decir, de sarampión, tosferina, dengue, cólera, tifoidea, mononucleosis, tétanos, pulmonía, paludismo y otras lindezas gastrointestinales y pulmonares, saltó fronteras y geografías y se oyó en pueblos y ciudades de todo el planeta Tierra. Fuimos muchos los que miramos con asombro a aquellos que para que los viéramos tuvieron que taparse la cara y nos descubrían que la palabra dignidad era mucho más que una definición en el diccionario. Durante estos 25 años hemos intentado acompañarles y darles nuestro apoyo. Hemos visto cómo han crecido, como los que eran niños y niñas en los días del 94 se fueron convirtiendo en adultos y cómo quienes en entonces aún no habían nacido, son ya jóvenes y jóvenes con cargos en sus comunidades, responsables de salud, educación, agroecología. Hemos visto cómo han trabajado, luchado para sacar adelante su autonomía, sus municipios autónomos, sus juntas de buen gobierno. Cómo han trabajado sus tierras recuperadas, cómo han construido clínicas y escuelas, cómo se han capacitado para mejorar la producción, para construir cooperativas y cómo han emprendido un camino en el que gobernar es un servicio que todas y todos pueden y deben ejercer en un territorio donde el pueblo manda y el gobierno obedece. Pero también hemos visto cómo de difícil ha sido ese camino, cómo han sido permanentemente atacados por paramilitares, por el ejército y por los diferentes gobiernos que en estos años han intentado desprestigiarlos, acallarlos e ignorarlos. Al ver que no podían acabar con ellos, no podemos olvidar todo el dolor, el sufrimiento y los muertos que los malos gobiernos han provocado. Desde el asesinato de Severino y Ermelinda Santis López y Sebastián Santis Gómez a manos del ejército mexicano el 7 de enero de 1994 en el ejido Morelia, Altamirano, Chiapas. A la muerte del maestro Galeano el 2 de mayo de 2014 a manos de integrantes de la Ciudad Histórica en la Realidad, Chiapas. Pasando por Gilberto Jiménez Hernández, ejecutado a sangre fría por un soldado del ejército perteneciente a la Fuerza de Tarea Arcoíris, en 1995, cerca de la comunidad de La Grandeza, en la cañada de Patihuitz, o José Tila, asesinado en 1998 por paramilitares de Paz y Justicia cuando regresaba de prestar testimonios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la zona chol del estado, son solo 6 nombres de una larga lista, y no, nosotros, nosotras, no olvidamos, no perdonamos. Por todo eso, en estos días de enero de 2019, queremos afirmar que seguimos escuchando en nuestros corazones la palabra de los hombres, mujeres, niños y niñas, bases de apoyos de las autoridades y autónomas zapatistas, de los milicianos, milicianas, insurgentes, insurgentas, mandos y comité clandestino revolucionario indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y les decimos desde nuestros tiempos y nuestras geografías, no están solos. Por un mundo donde quepan muchos mundos. Planeta Tierra, a 12 de enero de 2019. Y bueno, muchas firmas adjuntas, por si quieren revisar el portal regeneracionlibertaria.org y revisar las firmas. Acá en México también se hizo un comunicado en apoyo a los 25 años del alzamiento zapatista, pero más de los 25 años a la represión que han estado sufriendo ahora por el gobierno en turno de López Obrador, y cómo ahora con los nuevos... la nueva oleada de la Cuarta Transformación viene una ola también de desprestigio y podredumbre discriminatoria, racial, xenófoba, de todo, en contra de los compañeros zapatistas y por su autonomía y por su digna lucha. Incluso hay videos ahí medio raros en Facebook de paramilitares, ¿no? Incluso buscando confrontación con las comunidades zapatistas, ¿no? Entonces, también ese lo pueden revisar en la página de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal, para revisar el contenido y puedan hacer una perspectiva desde el viejo continente hasta nuestra América. Bueno, vámonos con más información. ¿Ya es el cierre del bloque? ¿Cierre del bloque? Y nuestra siguiente nota y última nota es de Estados Unidos, y bueno, pues es una nota que nos comparte la Que Huelga Radio, que se titula Bebés en Cadenas por Mumia Abu Jamal. Bueno, es un comunicado que habla de los niños que mueren en los centros de detención en Estados Unidos, y bueno, porque el fin de año pasado murió Jacqueline Kahl, de 7 años, una niña originaria de Guatemala, y un niño también de 8 años. Y bueno, pues es pues lamentable, y bueno, pues estos niños mueren en condiciones pues de descuido, ¿no? Estando lejos de sus padres en estos centros de detención. La niña muere por deshidratación, igual que el niño. Entonces, bueno, pues es pues muy triste, pero a la vez también da mucha rabia, porque pues estando los niños en custodia de autoridades estadounidenses, pues no están dándoles la atención que necesitan. Y bueno, el título de esta nota de Mumia Abu Jamal, que se llama bebés en cadenas y dice así: hermosos bebés en las fotos, vislumbramos las y los pequeños con ojos brillantes, harta curiosidad y energía inagotable. Excepto que en muchos casos esta energía se arroja a jaulas mecánicas llamadas centros de detención, separados de sus papás por el gobierno de Estados Unidos. Sus cuerpos pequeños se echan a la muerte por el descuido, la indiferencia y el odio estadounidense. Dos de ellos, Jacqueline y Felipe, son llevados desde el sur hacia el norte para probar un poco de América. Fueron ignorados hacia la inexistencia por ser hija e hijo de migrantes y por esto satanizados. Llegaron desde tierras donde la luz del sol brinda el gozo y el deleite de la vida renovándose. Pudieron haber formado parte de la Nueva América si no fuera porque el presidente de la Vieja América, quien los envió a la cárcel por tener piel de color incorrecto y hablar el idioma incorrecto. Y bueno, pues esta nota de Mumia Buyamal, que es del 30 de diciembre del 2018, pues bueno, se las compartimos. Y bueno, pues este caso pues también es vigente. Y bueno, pues ahora este contexto de los migrantes, que bueno, pues como comentaban hace rato, ¿no? Una nueva oleada de migrantes también, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación también muy amplia, ¿no? Bueno, vamos a otra. Ah, no, ya con esta nota terminamos la sección de Rompiendo Fronteras. Y bueno, pues aquí van a dar unas bonitas palabras. Bueno, nos vamos con una siguiente canción. Y esta es de Rebecca Lane y la de La Reina del Caos. Y dice lo siguiente, parte de la rola: no vine a quedarle bien a nadie, no vine a hacer las paces, no me pongo disfraces, no vine a repartir las frases de organismos internacionales. No salgo a protestar para que la gente me vea y luego subir fotos para que crean. En la calle hay pelea, yo no elegí la guerra, pero nací guerrera y la seguiré hasta el día en que me muera. Y bueno, vamos a escuchar, la letra está muy punky, muy punkarriac, y bueno, pues ella es de Guatemala, Rebecca Lane. Y también, pues, escúchenla, una cantante muy, muy chida, con letras, pues, muy inspiradoras, ¿no? Y de lucha. Vamos a escucharla. One mic. Sublime Session Studios. Rebecca Lane en la casa. Perdonen si arruino esta fiesta patria. Esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones del falo que gobierna. Solo son las erecciones, son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado porque las leyes del país no se han transformado. ¿A quién conviene el orden que se mantiene? Perdonen, pero el optimismo ya no me sostiene. Hago lo que puedo, pero no es suficiente. Aunque intento, no entiendo al resto de la gente. ¿Qué más da? Igual no me entiendo a mí. Vivo en conflicto y no sé a dónde ir. Si no me hace reír, prefiero no seguir. Si no me vibra el corazón, prefiero huir. No encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta. Quiero claridad, pero solo encuentro penumbra. Pero el dolor alumbra y mis cicatrices brillarán con cada mirada que amo le apunta. Reina y señora del caos que me habita, a veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita, a veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Mi bandera es anarquista. Y una voz data a la gente que habla paja. Esto del hip hop no solo es bombo y caja. Si se habla de unión, realmente se trabaja. En mi colectivo esto es una ventaja. Pero la competencia no es con ustedes. Hagan memes, tiren mierda, nada nos detiene. Soy mejor que ayer y eso es lo que me mantiene. Sigan poniendo mi nombre nombre en todas sus redes. Sigan poniendo mi nombre en sus redes. Soy mejor que ayer y eso es lo que me mantiene. Háganme vestir en mierda, nada nos detiene. Porque la competencia no es con ustedes. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Mi bandera es anarquista. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Desde el ombligo del monstruo, vamos a leer la carta abierta de la MAPDER, que es el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, que demanda la libertad de presos opositores a la presa La Parota. La carta va dirigida a Andrés Manuel López Obrador y le vamos a dar lectura. Ciudadano Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Ciudadana Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, secretaria de Gobernación de México. Ciudadano Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Inmigración y Población. Desde el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, expresamos nuestra preocupación por la situación actual de los 19 presos políticos en Guerrero, miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, CECOP, y de la Policía Comunitaria y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC PC, los cuales no se han liberado como se comprometió públicamente el gobierno federal. En específico, nos preocupa la situación de salud de Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del CECOP. Se han denunciado los actos de detención arbitraria, tortura e incomunicación que sufrió durante su detención el 7 de enero de este año. Las condiciones indignas de reclusión de que fue objeto en el centro de penitenciario donde se encuentra en prisión preventiva y las ejecuciones extrajudiciales de 3 policías comunitarios en el operativo violento del día 7 de enero. De estos actos violatorios a los derechos humanos, se señaló a los altos funcionarios del gobierno del estado, como el coordinador estatal de la Policía Ministerial, entre otros. No es de extrañar que la carpeta de investigación abierta por tortura esté extraviada. Responde al sistemático uso indebido que se da en nuestro país del sistema judicial para criminalizar y hostigar a defensores y defensoras de derechos humanos. Cabe recordar que Marco Antonio Suástegui es fundador de la CECOP y desde el 2003 organiza las comunidades que resisten y se oponen a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, el saqueo y la explotación indiscriminada e ilegal de grava y arena que realizan empresarios gravilleros de Acapulco en Río Papagayo. Quienes conocemos a Marco Antonio Suástegui sabemos que es un defensor de los derechos humanos, que lucha por la vida digna de su pueblo campesino y trabajador. Reafirmamos que es una persona íntegra, motivada por la justicia, y denunciamos que su detención es un ataque directo al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, CECOP, como parte de una estrategia de hostigamiento y represión del gobierno de Guerrero. Gracias a la lucha férrea e incansable de Marco Antonio Suástegui y demás comuneros del SECOP, se logró descarrilar la construcción de la hidroeléctrica y frenar la voracidad desmedida de algunos empresarios gravilleros. Lo anterior le ha valido que el aparato de justicia allá adentro haya abierto más de 7 procesos penales por diversos delitos. Por ninguno Marco Antonio ha sido condenado, contra lo que afirma el gobierno del estado. El proceso penal que enfrenta en el nuevo sistema de justicia está plagado de irregularidades, ya que la mayoría de las pruebas de cargo fueron obtenidas de manera ilícita, con flagrantes violaciones a los derechos humanos. Enfatizamos que la labor de Marco Antonio como defensor de derechos humanos es fundamental y necesaria en los bienes comunales de Cacautepec, en el estado de Guerrero y nuestro país. Dicha actividad debe ser respetada y garantizada por los gobiernos de acuerdo a lo establecido en los tratados internacionales. Por esta razón, el gobierno federal tiene el deber ineludible de investigar agresiones al dirigente social y sancionar a los responsables, así como brindar todas las medidas de protección que sean necesarias a él y a su familia. Nos sumamos a las demandas del Movimiento por la Libertad de Presos Políticos del Estado de Guerrero, que han expresado en reuniones con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, particularmente la Fiscalía General de Guerrero, se debe desistir de la acción penal por parte de elementos de prueba. Por todo lo anterior, desde la MAPDER exigimos 1. Liberación inmediata de Marco Antonio Suástegui por el delicado estado de salud. De la misma manera, dar libertad a los 19 presos políticos del SECOP y de las CRAC PC. 2. Brindar medidas de protección a Marco Antonio Suástegui y su familia. Ciudad de México, 28 de diciembre del 2018, Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER. Pues, este es el... la carta abierta que enviaron los compañeros de la MAPDER, este movimiento mexicano de afectados por las presas y en defensa de los ríos, que enviaron a el presidente Andrés Manuel López Obrador, exigiendo la libertad del compañero Suástegui. Y pues bueno, es importante también aquí como hacer un pequeño paréntesis de que se supone que al este gobernador de Chihuahua, super ratero que robó millones, le quieren dar un trato de preso político para sacarlo de la cárcel, y a los compañeros que realmente son presos políticos, siguen sin obtener su libertad, cosa que fue una de las cosas que Andrés Manuel López Obrador en su campaña estuvo prometiendo. Y pues vemos aquí que es para sacar a sus cuates, o sea, Padres, un ladrón de millones de billones, porque son miles de millones con los que tiene endeudado el estado de Chihuahua, y todo se lo robó, y son billones. A este señor le quiere dar como si fuera un preso político, Y a los verdaderos presos políticos no. Y pues bueno, pues esta es la nota. Seguimos aquí en el noticiero. Bueno, vámonos con más información. Y ahora vamos a la Ciudad de México, donde nos informan lo siguiente. La comunidad de la UACM exige justicia para Leslie. Y bueno, una nota que lamentablemente nos vuelve a hablar de feminicidios en México, y es una nota de Regeneración Radio que nos dice: compañeras y compañeros de Leslie Leticia Hernández Moreno, así como académicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se dieron cita en exigencia de justicia para la joven de 18 años y el esclarecimiento del caso, tras darse a conocer en noviembre. Dice esto tras darse a conocer hace dos días el hallazgo de su cuerpo sin vida en Xochimilco, misma alcaldía donde desapareció el pasado 10 de noviembre. El punto de reunión fue el plantel Centro Histórico de la UACM a las 10 de la mañana, del sábado, donde se pintaron un mural para conmemorar a Leslie, pero también a Camila Camorlinga, Nancy Lara y Marta Karina, estudiantes de la institución víctimas de feminicidio. Como preludio a la actividad, la comunidad universitaria congregada compartió sus experiencias en torno a la compañera, a la convivencia con Leslie, y la recordaron como una chica muy alegre, participativa, en sus clases y con muchas ideas, proyectos y sueños. Y nos comparten imágenes de estas pues, pintas que realizaron. También denunciaron y lamentaron la actuación de las autoridades capitalinas y universitarias, pues aseguraron que las primeras no hicieron nada por encontrar a Leslie con vida, ni la administración anterior ni la actual, y que las segundas siguieron la línea de no decir nada, ante lo cual hicieron el llamado a pronunciarse en redes, hashtag justicia para Leslie, y en todos los espacios posibles en exigencia de que se haga justicia para su compañera y no queden en impunidad la o las personas implicadas en arrebatarle la vida. No importa si es una carta personal de tres amigos o un grupo académico de un colectivo o de una colectiva, es importante que a partir de ahora digamos en todos los espacios y medios posibles que a Leslie la asesinaron, que es un feminicidio. En este país 9 mujeres son asesinadas cada día, 4 niñas desaparecen cada día. Hay que reaccionar, hay que hacer algo. Exijamos a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría y al Gobierno de la Ciudad de México, porque si no hacemos algo, esto va a seguir sucediendo. Ya apareció Leslie asesinada y esto no acaba acá. Hay que exigir justicia porque la impunidad es lo que permite que suceda todos los días, que toda esta rabia y todo este enojo se vuelva una lucha por la vida, señaló una profesora de la UACM. Y bueno, pues habla de la actividad que se llevó a cabo esos días para pues hacer esta demanda de justicia para Leslie. Y bueno, pues termina la nota, dice: en entrevista, Blanca Guevara, estudiante de la UACM y una de las organizadoras del evento, señaló que de momento la familia de Leslie no ha trazado la ruta a seguir porque están viviendo su duelo, pero que están preparados para dar el apoyo y acompañamiento en las acciones que la familia decida, e hizo la invitación a sus compañeros universitarios y a la sociedad en general a seguir sumándose a las actividades por la justicia para Leslie. Leticia Hernández Moreno, acciones que se darán a conocer a través de redes sociales, por lo que pidió estar atentos. Y bueno, es una nota de Regeneración Radio. Y bueno, pues alto a los feminicidios y justicia para Leslie. Y la siguiente nota que tenemos es en Jalisco exigen a AMLO cumpla con su promesa de cancelar la presa Zapotillo en Jalisco. Esta nota la comparten en La Minuta y en Desinformémonos. Y bueno, nos comentan: don Antonio Poncho Íñiguez Pérez es uno de los habitantes del pueblo de Temacapulín que se oponen a la construcción de la presa del Zapotillo en los altos de Jalisco. Muestra con orgullo una fotografía colgada en la entrada de su casa, donde aparece junto a Andrés Manuel López Obrador, tomada en la segunda visita que como candidato a la presidencia hizo al poblado, cuando prometió que cuando llegara al poder se suspendería la presa. Sin embargo, como presidente, AMLO ha declarado que la obra seguirá adelante. Cabe recordar que en diciembre del 2009, después de 4 años de reclamos y justo cuando comenzaba la construcción de la presa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió una recomendación en la que reconocía que la obra se había cometido graves violaciones a los derechos de propiedad, legalidad, seguridad jurídica, consulta y participación, medio ambiente, desarrollo y salud, entre otros, de las comunidades de Temacapulín, Acacigo y Palmarejo. En esta semana, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, la CEDJ, de nuevo solicitó al gobernador de Jalisco que cumpla con dicha recomendación, al tiempo que formuló otras recomendaciones, entre ellas que se compruebe con peritajes técnicos independientes la seguridad y la no inundación de la comunidad de Temacapulín con una presa con una altura de cortina de 80 metros y se anuncie públicamente la liberación de la población de Temacapulín de la posibilidad de sufrir inundación o de ser afectada por un desplazamiento forzoso. Por su parte, el Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo exige que la obra se cancelara y se auditara para saber la forma en la que se habían manejado los recursos destinados a ella. Y bueno, también compartimos una carta de MAPDER también que nos comparte en la página Mapder Luna Sexta. Y esta carta dice: Raúl Antonio Iglesias Benítez, no debo volver a Conagua ni a ningún puesto público. El cártel del agua de Jalisco debe desaparecer. Y bueno, pues el diario NTR de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 10 de enero del año que transcurre, en su columna Quinto Patio publicó: Antonio Iglesias Benítez, exdirector del organismo de la cuenca Lerma-Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, quien fue investigado por irregularidades en su gestión hace 6 años, que incluyó dar contratos por más de 100 millones de pesos a empresas relacionadas con su familia. Hecho documentado y comprobado por la Secretaría de la Función Pública, pero que solo derivó en su destitución. Sería nombrado en los próximos días, nuevamente en este cargo. La desmemoria del nuevo gobierno ofrece otro monumento al borrón y cuenta nueva. Raúl Antonio Iglesias Benítez es una persona de sobra conocida por Temacapulín desde el 2005, cuando el 20 de septiembre de ese año se reúnen los pobladores de Temacapulín, Acacigo y Palmarejo, con él en su carácter de director regional de la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, acompañado del secretario general de Gobierno en Jalisco, Héctor Pérez Piazzolla, en los tiempos que gobernaba Jalisco el represor blanquiazul Francisco Ramírez Acuña, para representar aspectos técnicos de la presa El Zapotillo. El trato que le dio a Temacapulín y demás comunidades afectadas por el proyecto El Zapotillo fue siempre despótico y de desdén, violatorio de sus más elementales derechos humanos. Inclusive se mofó cuando la gente le dijo que no se iban a salir de sus casas en caso de que se hiciera la presa, a lo que respondió que él les iba a mandar lanchas y salvavidas para que no se ahogaran, por lo que no es grato de una persona como él. No es grato que una persona como él, a quien se le instauraron procesos por la Secretaría de la Función Pública por violaciones a la ley que culminaron en su destitución, pues se recicle en este nuevo gobierno. Y bueno, pues se opone, ¿no?, totalmente a esta restitución de este personaje. Y bueno, dice también: la única explicación que encontramos es que la fuerza política y económica de Enrique Adau Flores sigue siendo fuerte y haciendo negocios con sus empresas en contubernio con el Estado de Jalisco y la Federación. Pues han logrado colarse en el equipo del actual Enrique Alfaro y que se haya acordado pues que regrese este tipo. Y bueno, pues esto es lo que nos comparten el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y Defensa de los Ríos, MAPDER, y el cual pertenece a Comité Salvemos Temacapulín, Acacigo y Palmarejo. Decimos no a que nombre a Raúl Antonio Iglesias Benítez en la Conagua, Jalisco, y nos solidarizamos con las comunidades afectadas por la presa El Zapotillo. Ríos para la vida, no para la muerte. Atentamente, MAPDER. Y bueno, pues esta es la carta en donde, bueno, pues rechazan totalmente a este sujeto como director de Conagua. Y bueno, pues también al mismo tiempo pues le exigen a López Obrador que pues como él se había comprometido con este señor y bueno, con la comunidad, de que la presa no iba a pasar. Y bueno, pues a pesar de todas las desventajas que tiene, pues hasta ahorita no han dicho que no. Bueno, continuamos con otra nota. And all my life it has been with you, because you're gonna make my dreams come true. You came into my world with nothing but love. You came into my world. Y ahora vámonos con una noticia desde Guerrero, en el que el portal de contralinea.com.mx nos comparte el artículo Guerrero, entre la pobreza y la violencia. Y dice: este 11 de enero, Andrés Manuel López Obrador visitó el municipio de Tlapa, en la montaña de Guerrero. Según su agenda, ahí presentará su programa de atención a discapacitados, no de lucha contra pobreza y la violencia, a pesar de que esos son los temas más preocupantes en la región. Y es que esa zona se localiza en los municipios más pobres del país, donde las personas se siguen muriendo por enfermedades curables. De acuerdo con las últimas estadísticas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, julio de 2018, en 22 de las 25 regiones indígenas identificadas por la CDI, más de la mitad de la población se ubica en situaciones de pobreza. en la montaña de Guerrero, agrega, 85% de la población indígena se encuentra en esa situación. Ello significa que los indígenas no tienen garantizado lo más básico: alimentación sana, acceso a la salud, la educación, la vivienda digna, el vestido, el trabajo. Aunado a ello, muchas comunidades de estas entidades han sido sometidas por grupos de narcotraficantes obligadas a convertirse en siervos del crimen. La violencia se ha asentado en la entidad y otras padecen la violencia de la militarización. Esto lo documenta Contralínea y nos pone muchas ligas de los artículos que tiene, incluyendo un video que pueden revisar en este portal que se llama Morir en la Pobreza, Cochuapa el Grande. Y bueno, tiene muchos artículos que también pueden dar de lectura si quieren ampliar su perspectiva de la grave problemática en Guerrero. Fumigaciones antidrogas matan la montaña de Guerrero. Ejército impune a 20 años del charco, denuncian organizaciones sociales. Caso Arturo Campos Herrera, la más alta tribunal del Poder Legislativo impune la ejecución de un joven indígena cometido por la Policía Federal. Y bueno, así se puede uno seguir con los titulares de Contralínea para ver cuál es la problemática allá y cómo se podría abordar de manera diferente, más integral, en este nuevo proyecto de gobierno. Y también, si nuestro esfuerzo comunitario lo concreta, pues también hacerlo desde las fuerzas sociales. Vámonos con más información. Bueno, y para finalizar, tenemos una nota muy interesante acerca de una granja de cerdos en Yucatán que contamina el agua de cenotes y afecta la producción de miel. La problemática se ha desatado 8 años después de que la empresa abierta de la gigantesca granja del municipio de Cuinchil, con el compromiso de someter al tratamiento a las aguas residuales, una promesa que desafortunadamente no se ha cumplido. Este artículo, que pueden encontrar en Sin Embargo, está escrito por Marta Sánchez y pues dice así: las selvas bajas del territorio maya, ubicado en el poniente del estado de Yucatán, registran contaminación a raíz de las aguas residuales vertidas por un gran complejo de crianza de cerdos, reportaron AF campesinos de la zona. El líquido contaminado se ha expandido formando dos grandes extensiones de aguas negras que afecta a los mantos freáticos, a milpas, cenotes y ojos de aguas, maravillas naturales propias del área de Yucatán, añadiendo daños a la biodiversidad y el ecosistema. La contaminación se debe a que la granja de la empresa porcina Keken vierte sus aguas negras en 160 hectáreas, explicó el apicultor José Luis Tuzuc Cante. La problemática se ha desatado 8 años después de que la empresa abriera la gigantesca granja en el municipio de Cuinchil con el compromiso de prometer al tratamiento a las aguas residuales, una promesa que desafortunadamente no se ha cumplido. Aseguraron que tratarían a las aguas negras para volverlas útiles, pero no es verdad. Esto significa contaminación en la agricultura y desaparición de venados, jabalíes, aves endémicas y otras especies, aseguró. Al adentrarse en la selva, F contactó que la presencia de dos grandes extensiones de aguas verdosas de 24 kilómetros del municipio, cerca del Quiadero. En el lugar se percibió un fuerte olor putrefacto generado por el orín y otros desechos de los puercos. En el alrededor de la granja, una instalación de tamaño imponente compuesta de 4 módulos de 10.000 cerdos cada uno y apiarios, milpas y ranchos cuyas actividades se han visto alteradas por la presencia de la empresa. Los campesinos mostraron especial preocupación por las abejas, pues temen que la contaminación afecte a los periodos de la floración de las plantas y en consecuencia a la elaboración de la miel. Para producir miel orgánica como la producen los apicultores se requiere estar más que a 4 kilómetros de lugares que puedan ser potenciales focos de infección. Si las mieleras se enteran que estamos cerca de la megagranja, tendríamos un colapso en precios y producción, apuntó uno de los ejidatarios, quien prefirió no revelar su identidad. La zona es rica en árboles dolomizados de dixicle, de cuya flor las abejas obtienen la materia prima para la miel y posteriormente se exportan a Europa. Lo más triste de todo es que se piensa crear más granjas en la zona. Hay datos de un proyecto para ampliar y con eso elevar el índice de contaminación, añadió otro de los integrantes del grupo de campesinos, quien contó que descubrieron las aguas putrefactas de forma fortuita hace 6 meses y durante una cacería. Otro de ellos, quien tampoco quiso ser identificado, sostiene en su mano una botella de plástica que contenía un líquido de color oscuro. Extrajimos una muestra que recolectamos en las tuberías que vierten a diario miles de litros de agua contaminada en las lagunas y calculamos que en cada una de ellas se desecha más de 1 millón de litros al día, explicó. Además señaló el desinterés mostrado por la parte de anterior del gobierno estatal y pidieron al nuevo gobierno realizar trabajos de campo para constatar la verdad de la situación. Urge la presencia de las autoridades que vengan lo más pronto posible para los campesinos. Estemos seguros de que van a tratar de solucionar los graves problemas de contaminación en nuestras milpas, insistió. Lejos de recibir estas visitas, consideró que la política del gobierno del estado se inclina más por silenciar a la de los habitantes del municipio. Creen que si brindan recursos para deportistas y amas de casa, el pueblo se hará de la vista gorda para que sigan contaminando nuestras milpas y selvas, denunció otro de los campesinos. El grupo insistió en la necesidad inmediata de que las autoridades actúen antes de las temporadas de lluvia. Esto se debe a que el cenote Yakshek, que se encuentra en terrenos del municipio de Mascamún, próximo a Quinchil, se podría contaminar si las aguas negras se extienden hasta esa zona. Y pues bueno, esta nota yo creo que sí es abre un punto muy muy importante de discusión, porque pues existe en todo el sureste mexicano un gran deseo de la Unión Europea, de Estados Unidos, por apropiárselo, ¿no? Y este tipo de ejemplos, como esta granja, que es sumamente contaminante para no solamente los cultivos de los campesinos, su agua, los humanos y obviamente los cenotes, que también son bellezas ecológicas o son reservas ecológicas que deben de ser cuidadas. Y bueno, pues más allá, o sea, sí, obviamente el Tren Maya haría una destrucción masiva del ecosistema, pero también existen ejemplos como este que tenemos que pronunciarnos con esto de la reforma energética en Chiapas. Sobre todo proyectos y concesiones. Les voy a leer un dato. Dice: datos oficiales válidos hasta diciembre del 2016, que en el estado de Chiapas cuentan con 84 concesiones para la explotación, la exploración y explotación de minerales metálicos y no metálicos. La superficie total que abarca los territorios que han sido concesionados en el estado de la industria minera suman 800.000 hectáreas. Pero ese no solamente es el dato, o sea, las 800.000 hectáreas que se dieron para la exploración y explotación de minerales no metálicos, también, aparte, es la contaminación, como nos habla esta nota de Sin Embargo. Y pues sí, pronunciarnos en contra no solamente de estas aguas puercas de cerdo, ahora sí que son aguas puercas de cerdo en Yucatán, sino pues también de la minería dentro de Chiapas, ¿no? Y que a partir de la reforma energética se dieron un chorro de concesiones, y también Obrador no está hablando nada de eso, ¿no? De él va a dejar las mismas concesiones. Y bueno, pues hasta aquí esta nota. Con eso terminan las notas nacionales desde el ombligo del monstruo, y queremos compartirles ahorita algo de poesía de una compañera. Acá en nuestra cabina, los integrantes de la cabina, pues estamos un poco tristes por la partida de una compañera muy querida para nosotros. Pues es una chica muy joven, poeta ella, y muy solidaria, y siempre acompañando a las luchas, le gustaba también mucho estar con la gente, compartir con los niños, y bueno, hacía poquito, el año pasado había sacado un libro que, bueno, pues compilaba sus poemas, que brillante para una edad muy joven, y bueno, desgraciadamente pues ella nos dejó de este mundo el día sábado. Su nombre es Ayari. Y bueno, pues aquí van a leer un poemita. Y bueno, el poema se titula Escribir por si acaso. Escribir por si acaso, por si una noche, esta, la vida me huye en sangre, por si el aliento se acaba en un grito mortal, y por si una noche, esta, vuelvo a casa en noticia, en periódico alarmista, en lista de desaparecidos, por si me callan los ecos de una bala mordaza, que me quede la poesía sobre todos los muros, que las palabras sean grieta, escribir por si acaso, por si una noche, esta. Para mi funeral, prométeme que no estarás en mi funeral, que no llevarás palabras no dichas, ni flores asesinadas en tus manos, que no cargarás con un cuerpo sin vida, prométeme que no estarás cuando yo me haya ido, sino ahora. Y bueno, estos son unos poemas de nuestra compañera Ayari Lueders, y que bueno, pues que descanse en paz, y desde aquí nuestro duelo, ¿no?, para su familia. Y bueno, yo voy a leerles también uno que me gusta mucho, que se llama Vida de hojas. Dice, el alma de una hoja cae antes que la misma, y entonces se marchita. Una palabra que sobra queda suspirada para siempre. La hoja no vuelve, la palabra tampoco, pero su espectro se asoma en el espacio blanco de un verso. Las hojas muertas se agrupan en bolsas y los pensamientos callados en dolor. Y bueno, pues también los invitamos pues a conocer la obra de esta chica, y bueno, pues también vamos a estar compartiendo un poquito de su obra en otras ocasiones, y bueno, pues también compartiendo con su familia pues esta triste pérdida. Y bueno, pues vamos con el cierre de este noticiero. Hay un tema musical, que el de Ampersand, que nos planteó acá Pancho. Y bueno, un poco es que el tema que hemos estado platicando es que queremos compartirles música pues tanto de los grupos independientes como que están también en la trinchera, ¿no?, del movimiento. Solidarios. Y bueno, solidarios. Pues sí, solidarios, etcétera, y pues ocupar también estos espacios de la Radio Libre para promoverlos y para que la banda los conozca. Y también porque esta onda, insistimos, del copyright, ¿no? Que más quisiéramos pasar algunos temas musicales, pero pues te lo van a vetar en mil plataformas y pues no está chido. Entonces, Ampersand es un grupo también de acá de México, de fusión, ¿no? Así, pues tocan desde música, de jarana, música. Los dos son músicos, ¿no? Es una pareja que tiene rato ya haciendo música, y tocan distintos instrumentos con los cuales ahí hacen sus rolas. Los invitamos a que los topen, ya se han hecho de bastante su fama bien ganada, ¿no?, también siendo compas. Y bueno, vamos a escuchar este tema que se titula Madre Tierra, y recomendable Ampersand, Para los que saben, les late la hippies y la música chida. Vámonos con esta. Escúchalo.